Vamos a ahí a acampar por el tema de que los medios masivos de comunicación hasta el momento casi no han mostrado nada del conflicto, no se han acercado tampoco al acampe. Primero quería explicar, porque quizás que hay gente que está escuchando que no sabe quiénes son los Copiwini. Sí, importante. Copiwini son los integrantes de las comunidades Com, Pílaga, Huichí y Nibacle, todas comunidades de pueblos originarios de la provincia de Formosa, y están acampando hace más de 6 meses en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo por el despojo continuo de sus tierras. La idea es ir a la puerta de Canal 7, porque necesitamos que los territorios formoseños sean conocidos y que el reclamo sea tenido en cuenta por el gobierno nacional, y obviamente por la total inacción y el total todo lo malo, digamos, que hace el gobierno provincial de Gildo y Fran. Sí, hemos visto inclusive en estos días la reacción represora en Tucumán, también destapó de alguna manera lo que es los tipos de gobiernos feudales que se dan en el norte. Hablamos de Formosa, hablamos de Chaco, hablamos de Tucumán, hablamos de diferentes lugares en el norte donde lastimosamente siguen existiendo estas realidades que muchas veces por conveniencia política los mismos medios no reflejan, ¿no? Sí, tal cual. Pasa mucho, yo estuve en Misiones muchos años y en las provincias es como parecido acá a los canales estatales. Hay canales que solo muestran las noticias que les conviene, y bueno, digamos que la comunicación en estos últimos años se ha hecho muy, muy partidaria, por así decirlo, y solo muestran los que les conviene a cada uno, si es de un lado a favor del gobierno, si es del otro en contra del gobierno, pero digamos no se ocupan mucho realmente de las problemáticas y de los conflictos que tiene el pueblo, digamos. El acampe de hoy forma parte de un plan más extenso. ¿Piensan seguir la cuestión desde otros lugares o digamos? Sí. El acampe es una de las medidas de lucha de varias que se tienen pensadas, pero por ahora empezamos, digamos, va a empezar con esto, y si Dios quiere, ojalá algún día, nada, se solucione lo antes posible, porque la verdad que los hermanos están hace más de 6 meses acampando en situaciones extremas, con frío, sin baños, sin agua potable, sin gas, sin manera de cocinar como cualquier persona normal, durmiendo en el piso. La verdad que nada, ya están muy desgastados, y bueno, los hermanos están pensando maneras para que de alguna manera alguien les responda. ¿Pudieron comunicarse, es una curiosidad más que nada que me surge ahora, pudieron comunicarse con los trabajadores quizás de los medios? Porque también adentro de los medios, Canal 7, por ejemplo, la Radio Nacional, hay una serie de conflictos que tienen que ver con esto, ¿no? Con tratar de silenciar ciertas cosas que al gobierno no les conviene. Si pudieron tratar de comunicarse con los laburantes de ahí para filtrar el contenido, ver si se puede trabajar de esa manera. Sí, claro, esto fue una de las primeras cosas que planteamos en las asambleas, y sí, estamos en contacto con delegados de Canal 7, tenemos buena relación con varios de ellos, de hecho hemos generado volantes que ya hoy vamos a empezar a repartir. La idea es no generar ningún tipo de temor con esta medida, ni es en contra de los trabajadores de Canal 7, es solamente, sabemos que ellos acatan órdenes y medidas de jerárquicas, digamos, de los jefes, de los que están más arriba, y que hay muchos que están en contra del gobierno, pero que sí quieren mostrar otro tipo de información. De hecho, tenemos muy buena relación con algunos de ellos que trabajan, son productores del canal, todo. Y bueno, de hecho, estamos, no digo trabajando en conjunto con ellos, pero estamos muy comunicados con ellos. Y nada, la idea es poder que nos den un aire para los pueblos indígenas. Es fácil. Claro. La solución, digamos, en este caso. Lo único que pedimos es eso, unos minutos de aire para que el conflicto se expanda y la gente pueda enterarse, porque hasta ahora los pocos minutos que nos dieron de aire fue o La Nata o América, que ayer estuvo Feliz Díaz con Fantino. Repetimos entonces la convocatoria, ¿te parece, Pablo, para el día de hoy? Sí, cómo no. Bueno, hoy a las 16 horas vamos a estar acampando junto a los hermanos de Copi Winnie, las comunidades Compila, Guchini y Bacle de Formosa, en Canal 7. Es básicamente para tratar de mostrar la invisibilización que tienen los medios masivos de comunicación hacia el conflicto por las tierras de los pueblos originarios de Formosa. Y nada, el reclamo es ese, que nos den algún minuto de aire y con eso ya podríamos estar quizás levantando el acampe.